por FM de la Azotea. Así que gracias, Seba, y gracias por estar acá para incluir o para dar el puntapié a esta hora que tenemos al aire. Hola, Jorgelina, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa y por esta lucha. Hoy es un día muy especial, una jornada de acción por un mundo mejor posible, y quiero desear un hermoso día de lo que queda, ¿no? De lucha, de alegre rebeldía para todas las compañeras que están llevando adelante este gran movimiento, este paro nacional, internacional de mujeres. Hoy es momento de acompañar para nosotros, y desde Rabia al Silencio queremos abrazar a todas las mujeres luchadoras en este día. El primer ejemplo que tuve fue mi vieja, que me enseñó a luchar, y es algo imborrable para mí, para todas ellas, para todas ustedes, por la fuerza, por la incansable labor, por el andar, por su voluntad de fuego, por todo el aporte sustancial para transformar la realidad en algo más justo y digno. Hoy les digo gracias, con la certeza de que varón bonito es el que cuestiona sus privilegios. Y Rabia al Silencio cede hoy esta primera hora a la Maratona Radial Feminista en el marco del Paro Internacional de Mujeres, así que queda el aire con ustedes, aquí estaremos acompañándolas. Bueno, y decimos gracias, Eva, por estar acá, y para que los y las oyentes que habitualmente escuchan Rabia al Silencio, uh-huh, a las 6 de la tarde ya retoma su programa. Así que muchas gracias, Eva, por este espacio, por estar compartiendo con nosotras esta maratona internacional, donde muchas mujeres, muchas comunicadoras radialistas estuvieron desde temprano, decíamos, pero acá en FM de la Azotea, en el estudio de FM de la Azotea, estamos con otras compañeras marplatenses que se han sumado a este espacio radial, pero que vienen luchándola y sumando a el movimiento de mujeres marplatenses. Así que las voy a presentar a Claudia Rey y a Laura Domínguez. ¿Cómo están, compañeras? Ellas son trabajadoras estatales, militantes de ATE y compañeras de la Azotea, porque tienen un programa. Tal cual. Buenas tardes, compañeras, y también a nuestros compañeros. Muy hermosas las palabras de Sebastián. Realmente esta lucha es de las mujeres, pero siempre decimos que tenemos que estar acompañadas por nuestros compañeros, porque solas no vamos a poder hacer nada y solos nuestros compañeros tampoco. Gracias por este espacio. Sí, somos parte de la radio. Los lunes tenemos nuestro programa El Grito, que es de la seccional de ATE Mar del Plata. Somos trabajadoras estatales, junto acá con mi compañera Claudia. Y bueno, venimos a representar a nuestras compañeras que en este momento ya están concentrándose para la marcha, y a nosotros nos ha tocado esta responsabilidad, que es un orgullo. Bueno, y también vamos, ¿cómo estás, Claudia? Si querés saludar, porque también... Sí, no, ¿qué tal? Y también quería decir que obviamente para nosotros es importante el acompañamiento de los varones, porque para tener una sociedad más justa, igualitaria y transformar esta realidad, no somos nosotras solamente es la que formamos parte del mundo, creemos que tenemos que ir acompañadas y ir parejos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Bueno, el 8 de marzo es justamente el día de la mujer, o el día de la mujer trabajadora, y uno de los reclamos fuertes habla de la desigualdad y todavía los derechos que todas las mujeres tenemos que seguir luchando, y es por eso que estamos en la calle. Eso vamos a estar en un minutito nada más con compañeras de periodistas que se han sumado también a esta maratona, pero a través de la comunicación con móvil. La voy a saludar a Melina, a Antoniucci, marplatense también, compañera socorrista, integrante de la revista Ajo, así que un orgullo que ella también esté acá en el estudio de FM de la Azotea. ¿Cómo estás, Meli? ¿Qué tal? Buenas tardes para todas las compañeras que nos están sintonizando acá en Mar del Plata y en todo el mundo, porque es una maratona mundial esto. Agradecerle a Seba el espacio cedido, también es una forma de apoyar la lucha con los varones, como decían las compañeras que acompañan. Así que bueno, vamos a estar acá una hora transmitiendo a puro feminismo, a pura unidad feminista de mujeres, y también con las compañeras en la calle, con las voces de lo que está pasando en la marcha, en la concentración. La marcha es a las 6, en la concentración ahora acá en Mar del Plata, en Mitre y San Martín. Tenemos que decir eso, sí, que desde las 4 de la tarde se está llevando adelante una radio abierta en la ciudad de Mar del Plata, ahí en Mitre y San Martín, que obviamente después de esa radio va a convocarse a la marcha las mujeres que vamos a estar ahí a las 6 de la tarde, y también hay que también contar que a las 7 y media de la tarde se va a hacer una marcha con velas de la familia de Lucía Pérez, ha convocado ahí frente al municipio, así que seguramente después del recorrido de la marcha estaremos ahí acompañando a la familia de Lucía, que sigue pidiendo justicia por el brutal crimen femicidio de Lucía Pérez el año pasado, que también tenemos que decir que lamentablemente estuvimos en el aire motivadas y en las calles por ese crimen en octubre del año pasado. Vamos a hacer una pequeña separación para poder cumplir con Clara Barrenechea, que la tenemos a ella en contacto. Queremos decir que vamos a estar hablando de acerca de algunos de los temas y las consignas que en este día se han propuesto y tiene que ver con la desigualdad económica de nuestras compañeras, de nosotras mismas trabajadoras, y es por eso que queríamos charlar de eso con las compañeras que militan en ATE y que son trabajadoras del Estado para charlar y ver cómo se sigue la lucha en esos sectores. Desde el Movimiento de Mujeres Mar del Plata convocamos al Paro Internacional de Mujeres este 8 de marzo. Este 8 de marzo, decile basta a la violencia, precarización y discriminación hacia las mujeres. Ovario, garra, corazón. Mujer alerta. A partir de las 16 horas, concentramos en San Martín y Mitre. Marchamos a las 18. Nosotras paramos porque vivas y libres nos queremos. 8 de marzo, paro de mujeres. Viva, nos queremos. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. Bueno, y seguimos en la maratona, la transmisión especial, el momento marplatense. Estamos al aire en la 88.7 en FM de la Azotea y tenemos a Clara Barrenechea, compañera periodista que está allí en lo que es la radio abierta en este momento. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, Jorgelina, es muy emocionante estar acá porque ya comenzó la radio abierta en este punto que se eligió para concentrarnos, para encontrarnos, que es el San Martín y Mitre, un lugar histórico de las concentraciones, de las marchas marplatenses, y debe haber más de 500 personas, son muchas las banderas, pero son también muchos los carteles pintados a mano, las consignas que cada una decidió traer a este paro internacional de mujeres y una diversidad de organizaciones que realmente enorgullece. La diversidad de mujeres, de personas que se han acercado a participar aquí es mucho, y recién vivimos el momento más emotivo es la llegada también de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Les cuento informalmente, corrimos a buscar una silla, no lo teníamos previsto y nos dio un empujón de energía, nos llenó de alegría verlas llegando acá también para formar parte de esta lucha. Clara, te hago una consulta. ¿Más o menos tenéis idea de la cantidad de gente que está concentrándose en Mar del Plata, en la esquina de Mitre y San Martín? Yo calculo, ojo, hasta el momento unas 500 personas. Sabemos que mucha gente va a llegar para la movilización que se convocó para las 18 horas, pero debe haber fácilmente unas 500 personas, muchas de ellas además cumpliendo una consigna de identificación del movimiento de mujeres, que es portar un pañuelo color violeta para reconocernos entre pares, para visibilizarnos de cara al resto de la ciudad, que sepa que todas las que estamos aquí con un pañuelo violeta somos parte de este paro internacional de mujeres. Bueno, Clara, muchas gracias por el contacto. ¿Tenés alguien ahí con quien querés que hablemos? ¿Querés comunicarnos con alguien? A ver. Junto a mí, muchas compañeras del feminismo, muchas muy conocidas de diferentes organizaciones, como les decía. Entre ellas, Alicia Castro, que me parece muy importante también que tome la palabra. Ella es referente además del colectivo trans, muchas veces invisibilizado dentro del feminismo, y parte importante también de esta lucha. A mí me gustaría que ella pueda dialogar con nosotros, contarnos cuáles son las consignas específicamente que tiene que ver con visibilizar los travesticidios, con la pelea por el cupo laboral trans que sigue vigente. Bueno, Daniela, ¿nos estás escuchando? La realidad es que justamente esto que Clara decía, la presencia de las compañeras trans dentro de los movimientos de mujeres, dentro del feminismo, tiene que ver justamente con una visibilidad. El machismo nos mata a todas, claramente por el mismo motivo. El machismo que mata a las mujeres nos mata a nosotras, a las mujeres trans, exactamente por el mismo motivo. Nosotros hoy en día, una de las consignas principales, más allá de muchas que se están desarrollando en el día de hoy y a lo largo de cada una de las movilizaciones que se hacen con cuestiones de género, tienen que ver con la ley de Diana Zacayán. La ley de Diana Zacayán es que trabajamos día a día, desde hace ya más de 8 meses, en conjunto, las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Buenos Aires, para promulgar la ley que se hizo, la ley que se votó en el año 2015 y no logramos todavía que se implemente. Trabajamos para la inclusión de las compañeras trans. Esa ley va a permitir dignidad para la comunidad trans, es lo que hoy estamos peleando. Estamos peleando por finalmente el esclarecimiento de la compañera Diana Zacayán, por eso esa ley lleva su nombre, porque lamentablemente Diana es asesinada pocos días después de que se vota esa ley que tanto luchó y que con tanta fuerza la llevó adelante. Por eso esa ley se llama Diana Zacayán. Diana Zacayán fue apuñalada, tuvo 25 cuchillazos en su cuerpo. Hoy en día hay 2 personas detenidas y sabemos claramente que no fueron únicamente esos 2 autores. Por eso es que pedimos justicia por la compañera Diana Zacayán también. Daniela, aparte del trabajo que había hecho también lo van a ver, que se revelaba que al menos antes de la ley de identidad de género, la expectativa de vida de las personas trans era de 35 años. ¿Cuánto de esto se pudo modificar con esta ley? ¿Cuánto resta por hacer también para transformar lo que había aparecido antes, que era la prostitución, como destino casi ineludible? La realidad es que hoy en día prácticamente no se ha logrado modificar. Las estadísticas siguen mostrando que todo lo contrario, han bajado, porque de hecho desde las primeras encuestas que ha hecho la compañera, lamentablemente la pérdida de Luana Berkins, esa compañera armó estadísticas en principio que hablaban que teníamos vida hasta los 30 años y después de eso, esa barrera no nos permitía atravesarla. Esto con el tiempo lamentablemente no se ha roto, se ha bajado. Hoy tenemos un porcentaje de compañeras que no pasan los 38 años de vida. La realidad es que esto es cada vez más alarmante. La prostitución lamentablemente sigue siendo como la alternativa número uno para las compañeras, porque más allá de que logramos la identidad de género, más allá de que se habla hoy en día de inclusión, más allá de que existe un poco más de visibilidad, nada alcanzó para que las compañeras puedan tener una vida digna. Quiero pasar la palabra también a otro referente del movimiento de Plata, junto a mí está Julia Rigueiro, que también me interesa que pueda reflejar cómo llegamos a este paro internacional de mujeres desde Mar del Plata, cuáles fueron las reuniones, cuáles fueron los consensos, cuáles son los principales reclamos hoy del movimiento de mujeres en Mar del Plata, teniendo en cuenta que hay una ordenanza de emergencia de género que no se está implementando. Buenas tardes. Para comenzar, hay algo que mujeres de Mar del Plata nos empezamos a reunir para organizar este paro a fines de enero. Y lo curioso y lo diferente fue que ya éramos un montón en enero empezando a discutir cómo íbamos a llevar adelante este paro, cuáles eran las características que iba a tener, cómo se iba a lograr implementar en cada lugar de trabajo o a través de cada sindicato. A lo largo de las semanas se consiguió que las 3 centrales sindicales más importantes de la Argentina adhirieran a la medida y hoy, después de la enorme marcha de ayer y el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras a la cúpula sindical de la CGT para convocar realmente a un paro con fecha, podemos decir que nosotras sí paramos, le habíamos puesto fecha a este paro hace ya unos meses y en Mar del Plata llegamos fortalecidas, realmente fortalecidas, porque hemos llevado adelante movilizaciones muy masivas y en gran unidad a pesar, y tal vez también gracias a las discusiones que nos damos adentro del movimiento de mujeres, porque tenemos muchas diferencias, hay cuestiones que nos encuentran discutiendo, posiciones enfrentadas acerca de uno u otro tema, y sin embargo estamos convencidas de que mostrar la unidad en la calle, resistir de esta forma al avasallamiento del gobierno de Cambiemos, en tanto a nivel municipal como provincial y nacional, es nuestra herramienta de lucha. En particular en la ciudad de Mar del Plata realmente estamos cansadas y por eso decimos basta, por eso también paramos, cansadas de que se nos falte el respeto de la forma en que lo hacen nuestros gobernantes. Bueno, Clara, buenísimo las compañeras que pueden reflejar lo que está pasando y las luchas, las distintas luchas que estamos llevando adelante las mujeres. Así que te agradecemos por este primer contacto y seguimos de cerca lo que suceda ahí en la plaza y bueno, en un ratito volvemos. Así será, nos quedamos hermanadas con todas las compañeras radialistas que están participando de esta transmisión. Bueno, y seguimos entonces, siendo las 5:23 de la tarde, como comentábamos al principio, estamos con compañeras de militantes de ATE, y justamente la compañera que recién hablaba estaba diciendo lo que sucede en el marco sindical y la lucha que las mujeres llevan adentro de estos lugares en relación al trabajo y también a los lugares de poder, ¿no? Tal cual, como primera diferencia la compañera hablaba de la CGT. Nuestro caso es muy diferente porque, de hecho, nuestro paro de hoy ha sido presentado en el Ministerio de Trabajo por nuestra organización, dándole la organización la legitimación que tiene este paro para nosotras. Para nosotras como mujeres trabajadoras y mujeres que participamos del sindicalismo, tenemos los dos temas, nuestras cuestiones laborales en el ámbito laboral y todas las luchas internas dentro de los sindicatos. Nuestro sindicato, podemos decir, por lo menos la seccional de Mar del Plata, es un sindicato donde la comisión directiva está formada 50% mujeres, 50% hombres, trabajamos conjuntamente y tenemos un departamento de género que también ha permitido formar un grupo de mujeres en ATE, que estamos en ATE, que hacemos distintas, se hacen distintas actividades. La lucha existe, por supuesto, es muy complicado para las mujeres, pero no solo en el ámbito sindical, sino en todos los ámbitos, acceder a cargos de mayor jerarquía. Pero bueno, como primera diferencia, tenemos que nuestra organización ha planteado este paro con reconocimiento al mismo, y tenemos otro tipo de sindicalismo que, como escuchábamos recién, las mujeres estaban reclamando este paro y sus dirigentes no las estaban acompañando. Hoy con Claudia hablábamos fuera de micrófono la violencia también que en los muchos lugares públicos, en el caso de, bueno, ustedes como trabajadoras del Estado, se sufre, y especialmente las mujeres, ¿no? Que son víctimas, no solamente en lo que es la atención al público, que es por ahí lo que más se ve, sino la desigualdad que tienen en relación a los compañeros o también compañeras, porque tenemos que hablar de todas las violencias en general que se sufren las mujeres en los lugares de trabajo. Como educadora, también en el caso tuyo sos auxiliar de la educación. Sí, el tema de lo que es la violencia para las mujeres, nosotros trabajamos mucho lo que es la violencia laboral. En el tema de educación podemos ver que la mayor cantidad de puestos están ocupados por mujeres, porque parece que todo lo que es una función de servicio o de educación nos corresponde exclusivamente a las mujeres, tanto en lo que es enseñanza como lo que es en el tema de servicio, como hacemos las auxiliares, que es el tema de la limpieza o el tema de llevar adelante lo que es el servicio alimentario. Si bien hay puestos que están ocupados por varones, la mayor cantidad somos mujeres. El tema de lo que se da en la violencia está muy marcado, la violencia institucional que se da en los organismos públicos es algo que nosotros denunciamos permanentemente. Es muy difícil a veces visualizar esto por toda la estigmatización que se tiene con nosotras. Por ejemplo, hablábamos hoy con Laura lo que es el tema de licencias. Siempre parece que las mujeres somos las que tomamos más licencias que los hombres, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos mayor cantidad de días por lo que lleva lo que es la maternidad. Creemos que no tiene que ser ese un obstáculo para nuestro desarrollo, nuestros lugares de trabajo, ni tampoco en el ámbito sindical. Es algo que realmente cuesta mucho, es una cuestión de educación. Creemos que tenemos que cambiar esa mirada. Consideramos que hemos avanzado mucho de acuerdo a cómo se venía trabajando en estos últimos años en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra sociedad. Creemos que nosotras somos las constructoras también de todo esto, por lo tanto lo tomamos como un logro de las mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres sindicalistas, pero sí, realmente es algo en lo que tenemos que seguir luchando. Y el día de hoy nosotras también queríamos enfocarnos para poder visibilizar todas esas situaciones que nos atraviesan como mujeres, por lo que decíamos recién, que tenemos esa doble función de mujeres y trabajadoras, y dentro de lo que somos mujeres tenemos toda la responsabilidad en muchas de nuestras situaciones de ser las que llevamos adelante el hogar, los hijos. La responsabilidad recae en nosotros. El movimiento de mujeres marplatense se reunió mucho, tuvo mucho trabajo antes de llegar a este 8 de marzo, y algunas de las consignas que surgen de estos encuentros, de estas discusiones que las mujeres nos damos en estos espacios de debate, también, bueno, surge un comunicado o por lo menos una expresión de distintas consignas, y una de las que surgía era: si nuestra vida no vale, que produzcan sin nosotras. Otra es paritarias libres y sin techo, igual salario por igual tarea, trabajo genuino. O sea, muy marcado también el 8 de marzo por esto de las mujeres trabajadoras y por las mujeres que, la desigualdad nos está marcando el día a día. Este año la consigna con la que se ha trabajado desde la seccional es que cuando mayor ajuste hay en la economía, mayor es la violencia sobre las mujeres, recrudece la violencia sobre las mujeres. Nosotras vemos desde nuestro lugar de sindicato que la precarización laboral es un gran factor que genera vulnerabilidad de la mujer y es un gran factor de la violencia que sufre la mujer. Una mujer en situación de precarización laboral es una mujer vulnerable, porque no tiene seguridad en su trabajo, no sabe cómo va a afrontar su vida quizás el mes próximo. En Mar del Plata, quizás nosotras al estar en el Estado tenemos una mayor igualdad en cuanto a trabajo y remuneración. No sucede eso en el ámbito privado, donde está demostrado que una mujer con el mismo puesto gana un 20% menos que el hombre. Pero en nuestra situación particular de Mar del Plata, una situación muy preocupante es la que tienen las mujeres que trabajan en el puerto, las mujeres que trabajan en las cooperativas que trabajan en el pescado. Esas mujeres no tienen licencias por maternidad, no tienen licencias para... Recién Clau mencionaba que somos las que más tomamos licencias. Sí, por supuesto, cuando un hijo se enferma, la que se queda en la casa con el hijo es la madre y queda expuesta la licencia en la mujer. Por eso, cuando tienen que tomar una mujer, siempre lo piensan dos veces, porque van a pensar, se va a embarazar, después va a tener que cuidar al hijo. Y todo eso es parte de la cultura y la educación que tenemos que educar a nuestros varones, porque las tareas tienen que ser conjuntas. Si pudiéramos repartir estas tareas del hogar, no tendríamos que estar hablando de estas cuestiones. Vamos a escuchar a una comunicadora que hace un ratito nada más se pasó, estaba su voz en la maratona, que es Claudia Corol, que es una compañera comunicadora feminista, educadora popular, es una muy grosa compañera, y que habla del feminismo, porque esto es lo importante, ¿no? Que las mujeres llevemos esta bandera. Yo creo que la que nos une a todas es luchar por los derechos de las mujeres, y con la mirada puesta en lo que nos atraviesa en el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Porque creo que eso es el tema. A las mujeres las luchas nos atraviesan el cuerpo. Uh-huh. La escuchamos un minutito nada más de ella contando qué es el feminismo. El feminismo tiene que ver con la conciencia no solo de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, de las distintas formas de opresiones que ejerce el patriarcado sobre los cuerpos de las personas, sino también sobre las posibilidades emancipatorias. Y el feminismo es un movimiento político, es decir, es un movimiento reivindicativo, pero también cultural, social, que invita a articularse, a movilizarse, a encontrarse, también a abrazarse. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos en una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Ni una menos. Vivas, nos queremos. En esta transmisión mundial de la maratona feminista, radialistas de todo el mundo, de Argentina también, de todos los lugares de nuestro país, estamos haciendo esta transmisión especial con las compañeras comunicadoras feministas que han puesto el cuerpo, la cabeza, el corazón para hacer esta transmisión increíble. Seguimos con nuestra última media hora de este programa, que queremos estar también reflejando lo que sucede en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, Melina, como la presenté al inicio del programa, es compañera socorrista y nos interesa hablar del cuerpo de las mujeres, de cómo nos atraviesan las luchas, y por eso queremos hablar de la tarea que realizan las socorristas en Mar del Plata y en nuestro país. Sí, las compañeras anteriormente hablaban un poco de lo que es la violencia institucional, la violencia que ejerce el patriarcado sobre nuestros cuerpos. Esta lucha nos atraviesa nuestros cuerpos, y cómo nos atraviesa. Es importante pensar esto también. Cuando una mujer decide no continuar un embarazo adelante, no encuentra las posibilidades institucionales ni de salud, el Estado abandona a esas mujeres. Hace ya un tiempo que existe Socorristas en Red, que es una organización que articula a nivel nacional. Estamos en más de 30 localidades de todo el país. Y lo que nosotras hacemos es una tarea que el Estado debería hacer. Básicamente brindamos información sobre el uso seguro de misoprostol, que es la medicación que se utiliza en los países donde la interrupción del embarazo es legal. Brindamos información sobre la mejor forma de utilizarla y acompañamos todo el proceso de manera telefónica con esa mujer. Tenemos una guardia que está abierta a las 24 horas y acompañamos todo ese proceso de manera telefónica. Otro de los trabajos importantes también que realizamos en nuestra red es la de juntar los datos, recabar los datos de las mujeres a las que acompañamos. ¿Por qué nos parece interesante esto? Justamente queremos saber quiénes son las mujeres que abortan. Las mujeres que abortan son mujeres grandes, son mujeres chicas, son mujeres que tienen hijos, mujeres que no tienen hijos, mujeres que trabajan, mujeres que viven en situación de calle, mujeres que viven en casas de más de 3 pisos, mujeres profesionales, amas de casa, maestras, docentes, policías. Hay una variedad increíble de mujeres que toman esta decisión y que no encuentran los medios para realizarlo de la manera segura, cómo llevar este proceso adelante. El Estado no solo que no da respuesta, sino que también cierra muchas veces las puertas. En la provincia de Buenos Aires hay un protocolo que es de consejerías. ¿Qué significa esto? Que un médico o una médica o cualquier efector de salud, cuando una mujer llega a un hospital público y decide interrumpir ese embarazo, ese efector de salud o tiene que brindarle la información que esa mujer necesite o no tiene que obstruirle ese derecho y tiene que garantizar ese acceso. Bueno, la mayoría de las veces esto no se cumple. Por eso nosotras también planteamos que nuestro trabajo es el trabajo que debería hacer el Estado con una voluntad feminista muy grande. Lo hacemos también con una convicción política, que para poder decidir sobre nuestros cuerpos también tenemos que poner el cuerpo a esas decisiones. En Socorristas, desde que existe en la Argentina, ya lleva más de 5.000 mujeres que han utilizado, que han accedido a esta información, así que es un dato que cada vez va creciendo más, la guardia cada vez se conoce más, el número cada vez se solicita más. Así que bueno, como te decía, es un trabajo en principio que requiere mucha voluntad, requiere mucha sororidad. Y también es un trabajo al que le ponemos el cuerpo. Yo creo que también estábamos hoy, antes de entrar, hablando de esta cuestión que tiene que ver con la información, ¿no? simplemente es eso, ¿no? Tener acceso a la información. ¿Por qué tenemos que estar organizadas de esta manera? Porque la verdad es una realidad. Si no, si las mujeres socorristas no existieran, muchas más mujeres estarían muriendo por un aborto clandestino. Exactamente. En realidad, la información que brindamos nosotras es una información que está en Internet, digo, está en los manuales de la Organización Mundial de la Salud. Es la misma información que se utiliza en los países donde sí el aborto es legal. Claro, una mujer tiene que decidir si continuar o no ese embarazo, en todo caso que lo decida en función de esa información, que el acceso a la información no sea una barrera más como otras tantas que tenemos las mujeres que afrontar a diario. Pasa también que muchas mujeres que con las que nos encontramos y empezamos a tener esta conversación, después de acceder a toda la información, deciden continuar ese embarazo y está perfecto, y es una decisión que, por supuesto, que se respeta y también se acompaña en la medida que nos sea posible. Pero sí, el acceso a la información es un derecho humano básico, es inalienable, nadie puede negarnos ese derecho a la información. El Estado lo está haciendo, nosotras lo entendemos de esa manera, por eso nos organizamos y esa información la brindamos nosotras. Justo estaba recordando que en la ciudad de Mar del Plata, el año pasado, o en el 2015, estuvimos haciendo la presentación del libro Código Rosa, que realmente es una muestra de quiénes son las mujeres que abortan, quiénes somos las mujeres que abortamos. Somos todas, podemos ser todas, no existe una diferencia. Digo, esto tenemos que tenerlo claro, que seguimos pidiendo por un aborto legal, seguro y gratuito, que el Estado y el Congreso de este país se haga cargo de ese reclamo, porque siguen muriendo mujeres por la necedad o por la... No sé. Esta doble moral que hablábamos, claro, esta doble moral que hablábamos un poco hace un rato fuera de aire. Muchos de los médicos y las médicas que son objetores de conciencia son los mismos que llevan adelante las clínicas clandestinas, que tenemos que decirlo, mueven muchísima plata, muchísima plata. Hay un negocio alrededor de esto, una vez más, el cuerpo de la mujer es mercantilizado. Y es fuente de muchas riquezas, por supuesto, para otros, nunca para nosotras. Pero sí, eso lo tenemos bien en claro, tratamos de plantearlo. De hecho, es uno de los ejes que también trabaja la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotras estamos dentro de la campaña, articulamos con las compañeras de todo el país. Y siempre decimos esto, ¿no? Más allá de las cuestiones morales, ideológicas, que son sumamente discutibles, digo, en todo caso es un debate el que se tiene que dar alrededor de eso, hay una realidad que sí es inobjetable y que tiene que ver con la cantidad de plata que sale un aborto clandestino. Estamos hablando de 12, 15 mil pesos, inclusive tenemos testimonios de mujeres donde muchas veces han ido a estas clínicas clandestinas, que las conocemos todas, parece que los médicos, ¿no?, como si estuvieran comprando un mueble antiguo, un kilo de carne, regatean el precio, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tenés? ¿Sale tanto? Bueno, no llego. Bueno, ¿y cuánto tenés? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por esta plata? Bueno, si no tenés plata, pues andá pensando un nombre. Digo, estas cosas suceden a diario, en clínicas muy señalizadas y reconocidas en el centro de la ciudad, y con médicos y médicas también muy señalizados y reconocidos. Cualquier punto del mundo. La sororidad y la alegría de estar juntas, sin perder la indignación, quebrará una vez más las fronteras. Maratona radial feminista. Contra todas las opresiones y por todas las libertades. Hoy la tierra tiembla. La tierra tiembla. Y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos y hacemos juntas la Maratona Radial Feminista. Nos encontramos durante 12 horas en un gran grito colectivo. 30 programas latinoamericanos y europeos. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado Español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otras. Maratona Radial Feminista. En este contexto de creciente violencia patriarcal contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans, es que las radialistas nos autoconvocamos en una acción política histórica para dar batalla comunicacional contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga, ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Tejemos nuevas formas de internacionalismo en la red de la vida. Nos organizamos para cambiarlo todo. Y hacernos escuchar en un grito común. Maratona Radial Feminista. Maratona Radial Feminista. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuestos. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. Lorena Cárdenas, feminista comunitaria guatemalteca. Maratona Radial Feminista, miércoles 8 de marzo de 10 a 22 horas, www.rednosotrasenelmundo.org. Maratona Radial Feminista, contra todas las opresiones y por todas las libertades.